Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios. Pues empezamos ya con el programa y directos al sumario de hoy. En el programa de hoy hablaremos de temas de ocultismo y satanismo con el padre Luis Santamaría. Y seguiremos también con él en la sección de noticias sobre sectarismo a nivel mundial. Como acabamos de decir, hoy seguiremos con el padre Luis en todo el tiempo del programa, empezando con la última entrevista realizada dentro de la serie de programas del canal HM Televisión de las Hermanas Siervas del Hogar de la Madre. Como siempre, las preguntas corren a cargo de don Javier Paredes. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de Marcando el Norte. Y bienvenido, don Luis Santamaría del Río. Muchas gracias, don Javier. Don Luis, ha habido un personaje que le hemos citado a lo largo de los programas varias veces y al que habíamos prometido dedicarle un programa, que es Satanás. Habíamos quedado en hablar de satanismo, culto al demonio, porque parece increíble, pero a la vez que se niega la existencia de Satanás, pues resulta que hay culto a Satanás. Desde luego. ¿Cómo es posible llegar a rendir culto a Satanás? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede llegar a eso? Porque vamos a ver, desde los que no creen, pues no, pero desde los que creen, ¿cómo es posible eso? Bueno, hay distintos tipos de culto a Satanás. Hay distintos tipos, entonces cada uno tiene su sentido, su origen. Está desde el simple satanismo, que a lo mejor es en lo que piensa la gente, ¿no? De esas personas que hacen misas negras, que cogen la misa católica e invierten todo para dar un sentido, en vez de adoración a Dios, de adoración a Satanás, de sátira y de mofa de todo lo cristiano. Bueno, hasta un luciferismo, que dicen algunos. Entroncado algo con la masonería, yo creo que sí, se habló aquí con Alberto Bárcena, sí. Cuando son los que ven a Satanás como la luz. Claro, Lucifer es el que trae la luz, entonces lo ven más bien como algo simbólico, no creen en la existencia real del demonio, sino como un símbolo de liberación del hombre, y para liberarse el hombre necesita desterrar a Dios. Dios nos estorba para que nosotros seamos libres y ocupemos su lugar. Ya. Entonces hay distintos tipos de culto, distintos tipos de gente que a lo mejor se mete en esto simplemente por la depravación, por el consumo de drogas, por las experiencias duras en drogas, en sexo, en necrofilia, prácticas sexuales con cadáveres. Hay de todo. Ya. A veces por conseguir poder, conseguir dinero, pero, influencia. Pero del satanismo este de droga dura, de culto a Satán, Existe. ¿Cuál es el problema? Que estamos hablando de, cuando hablamos de sectas satánicas y grupos satánicos, de grupos que se mueven en el secreto. Donde están mejores en la oscuridad. Entonces a veces preguntan, ¿cuántas sectas satánicas hay en España? Que es imposible saberlo. Pero a verlas hay, sí. Pero a veces uno va a algún listado, la secta del Escorial. ¿Por qué? Porque la policía pues descubrió que funcionaba allí, pero una secta que no tenía ni nombre, y son sectas que normalmente no pasan de los 15 o 20 adeptos. Bueno. Es que si no, no se puede guardar el secreto, claro. Son claro. grupos pequeños, por definición. Ya. ¿Y qué le ven de atractivo a esto? No, es que no sé, usted que conoce más, ¿Usted habrá tenido trato quizá ya con...? No, con gente del satanismo directamente no. No tengo compañeros que sí han trabajado el tema y han asesorado a las fuerzas de seguridad del Estado. Y está leído, ¿no? ¿Qué tipo de gente incurre en esto? ¿Por qué se llega a esto? Hay distintos tipos. Algunos eso por la curiosidad de lo oscuro, de lo oculto. Mi compañero Vicente Jara, miembro de la RIES también, hace una reflexión muy interesante. Dice que esas corrientes que ha habido en nuestra sociedad de Cristo sí, Iglesia no, que después degenera a Dios sí, Cristo no, después religión sí, Dios no, después espiritualidad sí, religión no, después mística sí, espiritualidad no, y ya después vamos bajando escalones. Esoterismo sí, mística no, después ocultismo sí, esoterismo no, y después ya entramos en el satanismo. Es decir, necesitamos experiencias más fuertes. Entonces aquí entra la transgresión, el romper con el orden establecido. Si nos han enseñado mandamientos, vamos a predicar los antimandamientos. Si nos han enseñado a obedecer a Dios, vamos a desobedecer a Dios. Y bueno, y el demonio ofrece todo esto, te dará eximiadoras, ¿verdad? O sea que algo sí da. Sí, sí, sí. Algo sí da, aunque solo sea satisfacer esa curiosidad y además el demonio engaña, es el padre de la mentira. Ya. Excuso decirle que si cuando hablábamos en otros programas, pues de los echadores de cartas, el... ¿cómo se llamaba? El señor este de los libros que vendía. Osho y tal. A todos estos la Iglesia Católica les estorba, ¿no? Decíamos el quítate tú para ponerme yo, Piscis malos, Aquarius buenos. Bueno, aquí está clarísimo que la incompatibilidad, ¿no? Y además aquí hablamos de todos los tipos, sean satanistas, luciferinos, sea lo que sea, directamente. Se ha puesto muy de moda en estos últimos, desde el año pasado se ha puesto muy de moda un grupo que se llama el Templo Satánico. Está en los Estados Unidos y ha salido diversas veces en las noticias. En nuestro blog en InfoCatólica hemos ido dando cuenta de todo esto para que se vea a dónde llegan, ¿no? Yo no había oído hablar de eso. Por ejemplo, había en un... ¿Eso hay en España? No. Pero a través de la red sí que puede uno conectar con... Sí, claro que sí. Claro. Uno puede suscribirse a su correo electrónico para que le lleguen las noticias, como he hecho yo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo primero que hicieron así más mediático fue, ya que en los jardines del Capitolio de Oklahoma, no recuerdo dónde era, han puesto una estatua, un monumento a los 10 mandamientos, que eso es algo de los cristianos, nosotros que creemos en Satanás, queremos poner una estatua del Bafomet. El macho cabrío, con una serie de atributos, el pentáculo y dos niños en su regazo, un niño y una niña. Porque como hay libertad de credo, entonces lo quieren llevar hasta el extremo, esa libertad de credo, para poder... Y se les ha dado ese derecho. Ajá. Luego, otra cosa que han hecho, pues hacer unas misas rosas, llamaban... Estos son los que querían hacer una misa negra en la Universidad de... ¿se acuerda? Era otro grupo semejante, sí, pero fue por esa misma época. Pero lo querían hacer en una universidad. Sí. Lo pasa que al final... Lo tuvieron que hacer en un restaurante enfrente. Exacto, las autoridades académicas dijeron, hasta aquí hemos llegado. Pero claro, igual que los de la Capellanía Evangélica tienen sus reuniones, vamos a tener también nosotros esto, como aquí da igual todo, da igual el culto que sea. Entonces, una misa rosa que era una ceremonia de unión homosexual encima de unas tumbas. En un cementerio. A ver, y hay que tener mal gusto... Por todo lo que acaba además, de decir usted. La tumba era escogida porque era de una persona a la que habían considerado homófoba y tal, y lo hacían encima de la tumba. Piensa la familia de ese difunto. Bueno, y está la foto de dos hombres besándose con esa misa rosa, misa gay, que así llamaban a la ceremonia de unión. Bueno, luego quisieron y han preparado, no sé si han conseguido meterlos, yo creo que ya no se les ha dejado, unos cuadernillos para colorear los niños sobre los neopaganos y satánicos. Como un niño puede ser satánico y no tienen por qué discriminarlo en el colegio. Entonces, ¿creen en el demonio, en Satanás, como un ser personal? No. El demonio les sirve como algo simbólico para ir contra las normas establecidas y socavar el cristianismo, claramente. Ya. ¿Sigue vigente? Es una pregunta teórica o retórica. eso de que Satanás tienta a todo el mundo, o sea, no hace falta ya que se le aparezca a uno, sino que sigue vigente, ¿no? Sí, sí, sí, vamos, la tentación es el modo ordinario de actuación del demonio, es el modo ordinario. Yo hace poco le predicaba a mis feligreses diciéndoles que las tentaciones son todos los momentos de nuestra vida, pues en todo momento en el que tenemos ocasión, son oportunidades, que tenemos ocasión de hacer la voluntad de Dios o no hacerla. El tentador está ahí diciéndonos que no lo obedezcamos, que no digamos la voz de Dios sino la suya, ¿no? Que no hagamos la voluntad de Dios sino lo que nos da la gana. Pues eso es algo diario y algo normal, claro. Ya, pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Aquí no estamos hablando de lo normal, sino del traspaso de esa barrera, que yo creo que tiene que ver también algo con la idolatría que sí, hablábamos sí, sí. En el programa anterior. Es una forma como más, más abyecta de ocultismo al final. Exacto. Moda que en los años 80 estuvo muy muy de moda, ¿eh? O sea, acuérdese, yo no sé, pero si usted la lleva a ver, no por la edad de entonces, sino la, supongo que sí, la película famosa Las semillas del diablo, que sí, de Roman Polanski, que la han vuelto a reponer varias veces, o sea que cuando el cine, como dice, cuando el río suena, cuando el cine suena, algo lleva, ¿no? Sí, es una manifestación cultural, desde luego. Es una manifestación. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, luego, en algunos casos, por ejemplo, en Italia hace unos años, los bambini di Satana, los niños de Satanás, llegaron a algún sacrificio humano. O sea, se llega a esos extremos. Ya. O sea, porque hay mucho inventado, hay mucho de sacrificio ritual satánico, que a veces, pues desde algunas instancias se ha aludido a todo esto como chivos expiatorios, pero también hay casos. Sí, no, salen en los periódicos, sobre todo, fíjese, suele coincidir los últimos que yo he leído en la zona de Levante, de España. Yo no sé por qué se concentran allí estas... Sí, a veces desapariciones de niños y... Ese tipo de... Y cosas así que, sectas. Que podemos asociar a todo esto, claro. Bueno, pero cuando ya estamos hablando de este caso, que no son las tentaciones normales, parte de ello es la profanación de la Eucaristía. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que alguna vez me comentaba alguna gente extrañada de por qué en las celebraciones que preside el Papa no dan la comunión en la mano. Y yo les explicaba, primero, yo no sé qué normas hay aquí. En España está liberalizado, sé, porque es algo que depende de las conferencias episcopales, que se pueda comulgar en la mano. El modo ordinario es en la boca, pero en España se permite dar la comunión en la mano, bien con las debidas normas y el respeto a la Eucaristía. Estamos comulgando el cuerpo del Señor. Pero allí en Italia, que yo creo que también está permitido, sin embargo, se llevaban hostias consagradas, consagradas por el Papa, que para ellos tiene más valor, para profanarlas en ceremonias satánicas. Antiguamente se decía que utilizaban algún sacerdote ordenado válidamente, que en un ritual, en el colmo del sacrilegio, invocaba a Dios, y esto está en los rituales, diciendo, yo, por mi poder sacerdotal, te obligo a ti a que bajes. Una consagración sacrílega, claro. Sí, sí, sí, sí. Eso. Luego es más difícil encontrar a un insensato que haga eso. Sí. Y entonces, ¿qué es lo más fácil? Robar una hostia consagrada. Sí. Claro. Luego se han subastado en Internet, se han llegado a subastar. O sea, eso es verdad. O sea, eso es cierto. Eso no es un invento. A veces dicen, eso es un invento de los que defienden la comunión en la boca ultranza. No, porque yo defiendo la doble forma de comulgar, sin embargo, con el cuidado de que el ministro de la comunión sea el sacerdote o un ministro extraordinario, vea que se comulga, porque si no, se lo pueden llevar para profanarlo. Claro. Es algo grave, no es una tontería para nosotros. O sea, eso es el sustitutivo quizá de lo que se llamaba en su día la misa negra, ya que no se celebra esa misa con ese sacerdote. Sí, se puede celebrar eso, la misa negra con una mujer desnuda hace de altar, luego a veces, bueno, son cosas escabrosas de mezclar la sagrada forma con flujos del hombre y la mujer, bueno. Sí. Sangre, aparte de los grupos sexuales, etcétera. Sí, pero que vamos, que ya que no hay un sacerdote que nos consagre tal, sí. Se roba. Es más práctico, o sea, otro, se han robado formas. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Bueno. Bueno, estamos hablando ya de temas serios. Nos quedaría ahí otro tema que quedaba en el límite del programa anterior, ¿no? Que decía usted que que ahora podíamos hablar de él si quiere un poco, ¿no? Cuando estamos hablando de satanismo y del demonio, cuando al demonio se le invoca, a veces viene, ¿eh? Y entonces ese sería la posesión. Sí. Dicen los exorcistas, yo no lo soy, dicen que una de las formas en las que explican cómo es posible, porque es difícil entender desde la fe cristiana cómo Dios permite que a una persona le pueda suceder esto. Es difícil de entender, ¿verdad? Sí, cuando pasa en un niño, en una persona inocente, cómo Dios puede permitir esto. Dicen, siempre se le ha llamado de alguna manera. O la propia persona ha abierto una puerta al demonio, o se le ha abierto por medio de un maleficio por parte de un tercero. Es lo más injusto del mundo. Sí, pero bueno, es como el que es asesinado o es violado, no tiene culpa ninguna de que le suceda eso. Pero, si pero le pasa. Es decir, la palma. El mal es el mal. Entonces, igual que una bendición tiene efecto, y estoy convencido de que las bendiciones tienen efecto. Yo cuando bendigo, claro, pues las maldiciones también, los maleficios también, cuando se está entrando en concurso a Satanás. Entonces, yo cuando me ha llegado algún caso que he tenido que derivar a algún exorcista para que haga el discernimiento... ¿Usted ha tenido casos? Algún caso me ha llegado. Entonces, me llegan porque saben que yo no voy a mirar con cara rara a esa persona ni me voy a reír de ella. Yo me tomo en serio esto, que luego puede ser cosas que tengan explicación natural y que sea un trastorno psiquiátrico, pero puede haber algo más. Entonces hay que cuidar mucho eso, porque las personas sufren mucho con esto. Hombre. Y cuando es desde fuera de la iglesia, desde fuera de la fe, que ya no le encuentran sentido ninguno, es la pobreza máxima, ¿no? Son pobres, y a los pobres está el Señor, ¿no? Yo siempre, en mi interrogatorio sobre su vida, sobre la historia que ha llevado a esto y las manifestaciones externas que tiene el tema, yo pregunto si ha habido ouija, si ha habido santería, si ha habido adivinación. Y siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo. Vamos, yo he tenido casos muy puntuales, pero los exorcistas que atienden a cientos de personas, de las cuales pocas están poseídas, pero atienden a cientos, miles de personas, y siempre hay algo de esto. Ahí sí que la Iglesia creo que es muy prudente, primero, en nombrar... No cualquier sacerdote puede ser exorcista, ¿no? Es un tema muy serio, es un tema que se banaliza ¿Cómo mucho. ¿Cómo se organiza esto? Se banaliza mucho. Se organiza de esta manera. Jesús da a los apóstoles el poder y la autoridad de expulsar demonios. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. Los obispos son los exorcistas en la Iglesia. Cualquier sacerdote, como colaborador de los obispos, por el orden sacerdotal, tenemos esa capacidad, pero solo podemos ejercer ese ministerio nombrados por el obispo. El obispo normalmente delega. ¿Dónde delega? Porque hay muchos lugares en los que no hay exorcista. Bueno, y entonces tiene que ser un sacerdote de probada virtud, una cierta santidad de vida, una vida de fe, porque le va a tocar un combate duro, una lucha dura. Muy desagradable. Sí, sí, muy desagradable, algo que desgasta mucho, algo que desgasta muchísimo, claro, es una labor, pero suele haber normalmente colaboradores, aparte de algún médico, algún psiquiatra que ayude, pero grupos de oración, a veces grupos carismáticos que se dedican a rezar, porque es una batalla, y todos los que colaboran, pues bienvenido sea, ¿no? Y bueno, y eso existe, y eso no es algo que oculte la Iglesia, algo morboso, aunque a veces se presente así por parte de algunos medios de comunicación, pero es triste porque es un servicio al ser humano que está haciendo la Iglesia impagable. Dice usted un grupo de oración o elementos cogidos al lazo. ¿Le cuento? Cuente. Yo fui cogido al lazo en una ocasión. No me pregunté ni cómo, ni por... sería muy largo explicar. Yo estuve una vez en una... Pues dentro de la gente que fue allí convocada para rezar o para ayudar, porque no se sabía lo que era. Yo fui allí y allí estuve. Tengo una experiencia... tengo un recuerdo... horroroso, de lo que yo vi allí. Ahora, tengo una experiencia que sí lo voy a contar. Sí, se la voy a contar a ustedes porque a mí me ha servido mucho y seguro que a ustedes también. Toda la técnica que yo vi allí consistía en hacerle incómoda la presencia al demonio en ese cuerpo. Y por eso pues le echaba agua bendita y no era la que se organizaba y le enseñaba una imagen y no sé qué. ¡Uf! Entonces todo era decir, oye, abandona este cuerpo. Yo me di cuenta que el sacerdote que estaba haciendo el exorcismo ordenaba en nombre de Jesucristo. Porque como se despistase, actuaba el demonio por su cuenta. Me acuerdo de un detalle. Él tenía un recipiente con agua bendita, y sin querer, en un momento dado, pues al ir de un lado para otro, le pegó una patada al recipiente y salió el recipiente rodando por el suelo. Soltó una carcajada diabólica la posesa, que es que... pero ya al final, que duró la cosa 2 horas y pico, le mandó, en nombre de Jesucristo, rezar la salve. Y yo oí rezar aquella salve, que al decirlo en nombre de Jesucristo, la rezaba el demonio. Y claro, cuando el demonio tiene que rezar la salve, la tiene que rezar de verdad. Entonces, pronunciaba las palabras alargándolas, como no queriéndolas decir, forzado, algo así como si a nosotros nos obligaran a besar un sapo, ¿no? Sería un beso a la fuerza, ¿no? Dios te... Entonces ya no me asustaban, sí, me seguían asustando los gritos, la voz esa gutural que era espantosa, sino lo que me dejó helado es como el demonio, cómo cambia la letra de la salve cuando tiene que rezar la salve de verdad. Y decía: Dios te salve, reina y madre, vida y dulzura, esperanza vuestra. El demonio, que cuando reza la salve de verdad, reconoce que la Virgen es vida y dulzura, no puede decir esperanza nuestra. Nosotros sí. Bueno, yo con el nuestra de la salve, no se imagina la cantidad de horas de oración que he hecho. Yo nunca había valorado lo que quiere decir que la Virgen es nuestra esperanza, esperanza nuestra. O sea, y teniendo en cuenta cuándo se compuso la salve y en qué contexto. Bueno, pero aquí el que ha venido es hablar de usted, ¿eh? Hoy no cobra dietas. O sea, aquí el que tiene que hacer el programa es usted. Es importantísimo en esto, porque hay gente que esto le da miedo. No hay que tener miedo a esto. No hay que tener miedo al demonio. Hay que tener miedo a lo que nos puede pasar a nosotros al hacerle caso. A estar lejos de Dios. Claro. Para siempre, que eso es el infierno. El demonio está condenado para siempre. Está condenado para siempre y sabe que eso no tiene remedio. Y quiere arrastrarnos a nosotros a esa condenación. Pero el demonio ha sido vencido por Cristo en su misterio pascual, en su muerte y resurrección. Entonces, yo no hablo de esto con miedo. A mí dice la gente, es que esto da miedo. Esto no es algo de tinieblas, es algo de luz. Pero hay que fijarse en Cristo, mirarlo a Él, no mirar al demonio. No, y además yo creo que hay otro asunto que yo le voy a pedir para acabar el programa en la verdad y con bien, ¿no? Porque claro, el reverso del demonio es el ángel de la guarda. El reverso del demonio es el ángel de la guarda, no es Dios, porque algunos piensan Dios y el demonio, no, Dios no, es Dios, el demonio es criatura. Eso es lo que yo le iba a decir, ¿no? Es que el reverso, ¿existe el ángel de la guarda? Existen los ángeles, existe el ángel de la guarda, sí. Bueno, pues eso está revelado por la Sagrada Escritura, o sea, no se lo ha inventado la Iglesia. Bueno, pues venga, vamos a acabar bien el programa, como Dios manda. Dios crea a los ángeles como mensajeros suyos y como acompañantes. Hay que tener mucho cuidado porque ahora muchas veces cuando se habla de ángeles, se habla de unos ángeles divinos, la nueva era, y les pone nombres. No. Ángeles, los ángeles que son mensajeros de Dios, como Gabriel, como Rafael, como Miguel, como el ángel de la guarda de cada uno. Que cada uno tiene, que cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda. Don Luis, hemos llegado al final. Pues sí. Continuamos con el programa Conoce las sectas en Radio María. Y después de haber escuchado la última entrevista de esta serie de 7 al padre Luis Santamaría, contamos de nuevo con él, como siempre, para hacer un repaso a la actualidad del fenómeno sectario que nos comenta cada quincena. Hola de nuevo, padre Luis. Hola, Izaskun, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan, cuando quieras. Hoy la cosa está entre el fin del mundo y los sucesos. Comenzamos por un nuevo anuncio de fallido del apocalipsis, y lo hizo un grupo norteamericano, y tendría que haber pasado el 7 de octubre. Se trata del grupo de origen cristiano E-Bible Fellowship, sería en español Asociación E-Biblia, una comunidad electrónica de creyentes de los Estados Unidos. Han tenido su repercusión más allá de lo virtual y también en nuestro ámbito iberoamericano, ya que estuvieron en algunos lugares haciendo publicidad a pie de calle, como sucedió a primeros de octubre en las calles céntricas de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, prediciendo el fin del mundo para el 7 de octubre de 2015. La gente pasaba, miraba distraída y volvía a su cabeza de inmediato. Carteles amarillos con letras negras aseguraban: el día del juicio comenzó el 21 de mayo de 2011. Y del otro lado esos carteles se preguntaban: ¿terminará el mundo el 7 de octubre de 2015? Los adeptos del grupo aseguraban que ese día se produciría una nueva llegada de Jesucristo a la Tierra, la Segunda Venida. Desde hace 2 meses viajaron desde Norteamérica, bajando, llegando hasta Chile y Argentina, difundiendo esta predicción. ¿Qué decían por las calles de La Plata? Pues con toda tranquilidad decían esto: hay miembros llevando el mensaje por todo el mundo. El fin del mundo nos agarrará acá, porque se espera para el 7 de octubre. Va a pasar lo que todos hemos esperado siempre, la venida del Señor Jesucristo. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos, el sonar de la última trompeta, asegura un adepto. Según este grupo, el tiempo del fin empezó el 21 de mayo de 2011, cuando Dios cerró las puertas del cielo y terminó de salvar a la gente. El programa divino culminaría el 7 de octubre, fecha que se proclamó la semana pasada como el día del juicio, a partir de una interpretación de una serie de señales de la Biblia. Pero, obviamente, no fue así. La cosa no pasó de ahí, gracias a Dios. Sin embargo, en Nicaragua el tema es más delicado, porque 600 personas se han concentrado en un campamento esperando el rapto de Dios. Así es, concentrados en cobertizos de paja y plástico, compartiendo alimentos y haciendo faenas agrícolas, viven desde hace 4 meses unas 600 personas, miembros del movimiento denominado el Cuerpo Místico de Cristo, localizado este campamento en Mechapa, una localidad a 75 kilómetros de Chinandega, en Nicaragua. Mientras ellos viven en estado de hacinamiento, el líder que dirige al grupo, identificado como Francisco Javier Sánchez, mandó construir 4 viviendas para 11 pastores, entre ellos 6 nicaragüenses, 2 guatemaltecos y 3 hondureños. Esa propiedad de Pérez, al que denominan el octavo profeta esperado, cuenta con varias comodidades como aire acondicionado, servicio de internet y varios electrodomésticos, entre ellos frigorífico y un televisor de pantalla plana, de plasma. Menudo contraste, ¿verdad?, con los seguidores. En esta iglesia, entre comillas, se concentran hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, en su mayoría familias jóvenes y niños. Estamos reunidos porque estamos esperando que se cumpla una promesa que Dios nos reveló a nosotros a través del Espíritu Santo. Esperamos el rapto glorioso, dijo uno de los adeptos. Estos centroamericanos que se encuentran en el campamento vendieron sus pertenencias y se juntaron con nicaragüenses, en su mayoría de la zona rural, para concentrarse en este espacio. Yo creo que el Señor nos tiene aquí con un propósito. Él nos quiere unidos. Dios ya está aquí en medio de nosotros. Antes esperábamos, pero Él ya llegó y pronto nos levantará, manifestó una mujer de la secta. Otro compañero señaló: al igual que en la iglesia primitiva, dejé mi casa para venirme a vivir con mis hermanos. Padre Luis, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades? Obviamente de preocupación. A primeros de octubre la Policía Nacional fue a comprobar in situ las condiciones de vida de esas 600 personas y poco después tuvieron lugar las detenciones del líder y de otros dirigentes del grupo. Los seguidores del pastor Javier Sánchez indican que él es el ungido del Espíritu Santo para guiar a los cristianos en estos tiempos y prepararlos para el arrebatamiento o rapto divino de la Iglesia, el cual, aseguran, comenzará en la primavera de 2016 en Norteamérica. Las autoridades también vigilan el caso de una menor con varicela, además de la presencia de 2 niños que están en el campamento sin sus padres. preocupa mucho, claro, la salud de los niños en esta situación anormal de hacinamiento. Se había pensado en la posibilidad de que hubiera tráfico de personas, pero parece que no es así. Hasta el momento se sabe que los extranjeros que se encuentran en el campamento, es decir, los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, están de forma legal en Nicaragua, porque su permiso de permanencia dura 3 meses. El secretario político del partido de gobierno, Alcides Altamirano, ha dicho lo siguiente: son familias enteras que están con su gusto. Entonces no podemos hablar que permanecen a la fuerza. Pero preocupa el estado de la niñez. Hay menores de 5 años, algunos en estado de desnutrición. Ellos se niegan a que se les brinde tratamiento y rechazan la atención médica ofrecida por el gobierno. Hay mujeres embarazadas que no llevan un control prenatal y esto nos preocupa porque se vuelve un problema de salud y de familia. Bueno, yo también he llegado a leer en algún medio de comunicación de Nicaragua que dicen que no necesitamos médicos, Jesús es nuestro médico, Jesús. Las últimas noticias nos confirman que el pasado jueves, anteayer, los líderes de la secta han sido acusados por el Ministerio Público en los tribunales de Managua. Los delitos que imputa la Fiscalía a los acusados son construcción en lugares prohibidos y abandono de personas. Será el próximo martes, día 20, cuando el juez resolverá si acepta o rechaza la acusación presentada por el Ministerio Público contra los 9 líderes detenidos de la secta El Cuerpo Místico de Cristo. ¿Han dicho algo sobre este caso los pastores de la Iglesia Católica? Sí, Zaskun. El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, dijo que la Policía Nacional debe actuar y castigar a los que se aprovechan de la gente humilde, en referencia a este controvertido grupo. Asimismo, el prelado señaló que, como Iglesia, la Iglesia Católica, trabajan en función del bienestar y la fe de las familias, abogando por su salvación y bienestar. La salvación está en Cristo Jesús y no en el hombre, aseveró el cardenal. Muchos viven de la fe y es ahí donde la justicia terrenal debe hacer su trabajo. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, señaló que la experiencia religiosa puede ser pervertida cuando no es a Dios a quien adoramos y hay otros intereses de por medio. Báez dijo que cuando se mezclan intereses de todo tipo, cuando se malinterpreta la Biblia, cuando se manipula a la gente, la religión que tendría que ser la experiencia más humanizadora, lamentablemente se puede convertir en una experiencia pervertida y destructora de la persona. Este jerarca católico agregó que todo tipo de emocionalismo y sectarismo que no haga bien al ser humano no es auténticamente religioso. Asimismo, llamó a los creyentes a abrir el corazón al verdadero Dios para que ningún ídolo les cautive y les esclavice el corazón. Por su parte, el padre Silvio Fonseca, vicario de pastoral para la familia, indicó que esos mensajes apocalípticos son peligrosísimos, porque son llevados por falsos profetas que tienen la capacidad de lavar el cerebro a las personas, de manera que hipnotizan a la gente. Además de la jerarquía de la Iglesia, también han reaccionado las agrupaciones evangélicas, ¿verdad? Claro, han tenido que salir al paso para desmarcarse de este grupo que tiene un origen evangélico y decir, bueno, estos no son evangélicos, es otra cosa. Esto es lo que ha dicho el representante de las Asambleas de Dios. Para mí, dice, es buena la intervención del Estado, pero para que haya un desenlace correcto debería haber un consejo de líderes evangélicos respetados, especialmente de expresión pentecostal. Lo que están esperando, el fin del mundo, no va a ocurrir. Eso es un absurdo, una locura, y hay que decirles. Por su parte, Augusto César Marenco, del Ministerio Centro Apostolar Cristiano, ha declarado lo siguiente: nosotros predicamos un mensaje de fe y amor. Estamos ante una situación que va más allá. Esto no se trata de una vivencia religiosa, sino de una secta que está poniendo en peligro la integridad física de las personas. Antes de pasar a otro tema, Padre Luis, sería bueno que nos dijeras cómo hay que entender esto del rapto desde una recta fe cristiana, ya que San Pablo habla del tema en sus cartas. A ver, en algunos ambientes evangélicos, sobre todo en los llamados cristianos renacidos de los Estados Unidos, hay un tema de moda que plantea una escatología peculiar. Se trata de esto del llamado rapto o arrebatamiento, que en resumen sería lo siguiente: cuando llegue el fin de los tiempos, en un momento previo a la tribulación predicha por el Apocalipsis, los creyentes verdaderos serán arrebatados o raptados corporalmente por el Señor Jesús. Esto hay que enmarcarlo en un sistema de pensamiento que se ha llamado dispensacionalismo premilenario, según el cual hay un calendario muy preciso en la historia de la humanidad, de etapas, de épocas, en el plan de Dios, aunque el reloj divino se habría parado en la época del Nuevo Testamento y solo volverá a ponerse en marcha cuando se inicien los últimos tiempos. Según los grupos y los pastores que aborden el tema del rapto, se puede llegar a novelas o a películas que se han hecho en Estados Unidos, titulados Dejados Atrás, o se puede llegar a extremos que serían objeto de risa si no fuera porque constituyen episodios de temor apocalíptico muy poco cristiano, como este que hemos estado viendo ahora de Nicaragua. Como acabas de decir, Izaskun, la cosa tiene una base escriturística. En su primera carta a los tesalonicenses, en torno al año 50, pensemos que es el primer escrito del Nuevo Testamento, así completo, en la carta a los tesalonicenses San Pablo escribe sobre la suerte de los difuntos. Hermanos, no queréis que ignoréis la suerte de los difuntos. Bueno, lo leemos en muchas ocasiones en nuestros funerales, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer una llamada a la esperanza cristiana en la resurrección de los que mueren unidos a Cristo. Cuando llegue la parusía, dice San Pablo, la segunda venida del Señor, al son de la trompeta resucitarán los muertos y después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos entre nubes y saldremos por los aires al encuentro del Señor. Eso dice San Pablo. Parece que la comunidad de Tesalónica, expectante de una inmediata vuelta de Jesús que no terminaba de llegar, se preguntaba por el destino de los creyentes fallecidos en el ínterin. Entre la muerte y resurrección de Cristo y su segunda venida, ¿qué va a pasar? ¿Y cuándo va a ser la parusía? Entonces, el mismo Pablo, en una primera época, parece que esperaba vivir cuando todo esto sucediera. Sin embargo, ya contesta en su escrito a las inquietudes de los cristianos de Tesalónica, que parecen ser las preocupaciones de ciertos grupos actuales, como este cuerpo místico de Cristo de Nicaragua. ¿Cuándo volverá Cristo? Solo Dios lo sabe. ¿Y qué pasará con los que hayan muerto? Ellos. Y los que vivan en ese momento, todos compartirán la victoria de Cristo resucitado sobre la muerte. No habrá ventaja de los vivos sobre los muertos. Pasamos de los anuncios apocalípticos a los sucesos, que hoy tenemos unos cuantos. La policía de Londres ha alertado sobre el aumento de los casos de abuso infantil vinculado a rituales de brujería. El abuso infantil vinculado a rituales de brujería, de exorcismo, se ha incrementado en Londres en los últimos 3 años, hasta 60 delitos registrados en lo que llevamos de 2015, según datos difundidos el pasado 11 de octubre por la BBC. Esta cifra es muy superior a los 46 delitos registrados por la Policía Metropolitana de Londres el año pasado y triplica los 23 de 2013. La Policía de Londres tiene un programa especial, el proyecto Violet, Violeta, que investiga el maltrato de menores asociado a creencias religiosas o rituales de exorcismo o brujería, a menudo vinculados a tradiciones de África y Asia. Un portavoz del proyecto Violet señala que, aunque el número de casos es reducido, se detecta una tendencia al alza y su gravedad puede variar desde las palizas hasta el homicidio. El agente denuncia lo siguiente: hemos tenido un caso en el último año en que un niño de 9 años fue considerado un demonio por su familia y fue echado de su casa, y los servicios sociales lo encontraron descalzo en la calle. La fundadora de la organización Africanos Unidos contra el Abuso Infantil, Debbie Arillo, explica que las acusaciones de que los niños están poseídos aparecen muchas veces cuando hay problemas en los hogares. Se culpa a los niños, en especial a los hijastros, relata Arillo, que añade que en muchas sectas que fomentan estas creencias se ve un claro interés económico. En el Amazonas, un joven procedente de Nueva Zelanda murió el mes pasado tras participar en un ritual de purga de tabaco, parte del ceremonial chamánico de la ingesta de ayahuasca. Un joven neozelandés ha muerto poco después de participar en una purga de tabaco en un centro turístico de Perú. Matthew Dawson Clark, de 24 años, participó en el ritual en la mañana del pasado 4 de septiembre y murió más tarde de un paro cardíaco esa misma noche. El ritual consiste en beber una infusión de tabaco, agua y posteriormente vomitar. Es un prólogo para la ingesta de ayahuasca, una bebida alucinógena. El mismo ritual acabó hace unos meses con la vida de una joven canadiense, también por allí. Clark estaba participando en un retiro de 6 días en el centro de retiro Capitari Ayahuasca en Iquitos, en Perú, en lo profundo de la selva amazónica. Los testigos declaran que participó en la limpieza de tabaco a primera hora de la mañana del 4 de septiembre e inmediatamente notó un malestar. Se sentía mal, progresivamente, gritaba y le costaba respirar. Por la noche su corazón se detuvo y llegó muerto al hospital, después de haber intentado con él la reanimación cardiopulmonar. La purga del tabaco generalmente se lleva a cabo en preparación para una ceremonia de ayahuasca, un ritual amazónico donde se bebe una infusión alucinógena. Esto es lo que denominamos chamanismo, ¿no? Genéricamente. Se consumen cantidades significativas de infusión de tabaco junto con agua antes de que el vómito sea inducido por un guía. Se ve como un tipo de limpieza profunda, empleando el tabaco para purificar el hígado y los pulmones y para, dicen, aportar claridad a los pensamientos y emociones de uno mismo. Esta no es la primera muerte causada por una purga de tabaco que ha terminado mal. El regalo de víctimas es grande. Como les dije antes, la canadiense Jennifer Logan, de 32 años, murió de un edema pulmonar después del ritual hace unos meses. Una gran acumulación de líquido en los pulmones le causó insuficiencia respiratoria. Las autoridades han advertido de los rituales de limpieza espiritual, diciendo que, aunque no sea ilegal, la bebida de esta infusión presenta ciertos riesgos, ya que no está regulada. Ha habido informes de daños psicológicos, asalto, robo y violación de personas bajo la influencia de esta ingesta de ayahuasca. Así que mucho cuidado. En los Estados Unidos, en la semana que terminó, un joven resultó muerto y otro herido en una ceremonia de confesión de una secta. Un adolescente de 19 años fue golpeado hasta la muerte y su hermano gravemente herido durante una ceremonia de una secta esta semana pasada en Nueva York. Los padres de los jóvenes, llamados Bruce y Deborah Leonard, los padres, 65 y 59 años respectivamente, fueron acusados de homicidio. Otros cuatro integrantes del grupo fueron también detenidos e inculpados de agresión en segundo grado. El grupo se llama Word of Life Church, Iglesia Palabra de Vida. Según explicó el jefe de la policía local, los dos hermanos fueron sometidos durante varias horas a castigos físicos con el fin de que admitieran sus pecados y pidieran perdón. Ambos jóvenes sufrieron traumatismos debido al uso de la fuerza, dijo la policía. Lucas Leonard, de 19 años, fue declarado muerto en el hospital al que lo condujeron miembros de la congregación. Su hermano Christopher, de 17 años, fue encontrado varias horas más tarde en el local de la secta. Está siendo atendido en el hospital y su estado es grave. No estamos diciendo que sus padres hayan tenido intención de matar a su hijo, precisó el fiscal del distrito del condado de Oneida. Si pensamos que tuvieron intención de herirlo de gravedad y que falleció como consecuencia de estas heridas. Una noticia curiosa. Google homenajeó recientemente a una de las más importantes figuras del esoterismo contemporáneo. Efectivamente, el Doodle es el logotipo especial con motivo de una efeméride que se mueve en la portada de Google del buscador de Internet cuando entramos, homenajeó el pasado 1 de octubre los 168 años del nacimiento de Annie Besant, cuyo origen inglés no fue óbice para que se convirtiera en una de las activistas más importantes en la India para la independencia de ese país, donde llegaría a ser la primera presidenta del Congreso Nacional Indio. Periodista, mística y filósofa, descolló en el campo de la teosofía, ya que llegó a ser presidenta de la Sociedad Teosófica a lo largo de 26 años. Fue la segunda sucesora de Madame Blavatsky. Escribió más de 400 libros, dicen, donde desdobló conceptos de su doctrina secreta focalizada en el cristianismo. Para algunos fue la mejor oradora de su época, con millares de disertaciones públicas, alcanzando a realizar hasta 3 por día. Según explica en su diccionario enciclopédico de las sectas el padre Manuel Guerra, Annie Besant, una de las precursoras de la New Age, la nueva era, se inició en la masonería mixta, en la obediencia conocida como derecho humano, donde obtuvo los grados más altos. Fue vicepresidenta del Consejo Supremo para Gran Bretaña y logias de esta obediencia. También señala que en función de su cargo organizó la rama inglesa con el nombre de comasonería, de cuyo gran consejo era maestra en 1923. Y no solo eso, sino que en 1912 fundó la Orden del Temple de la Rosa Cruz. Junto con Charles Leadbeater, otra de las grandes figuras de la teosofía inicial, intentó crear un cristianismo esotérico e hindú-budista con Krishnamurti, un joven indio, como el Mesías esperado. Pues vemos qué tipo de personaje ha destacado Google, uno de los principales personajes del ocultismo contemporáneo. Y por último, una noticia que nos viene de nuestros vecinos franceses. El gobierno galo lucha contra las derivas sectarias en el campo de la salud. El organismo gubernamental francés Miviludes, Misión Interministerial para la Vigilancia y la Lucha contra las Derivas Sectarias, anunció el pasado 23 de septiembre que ha firmado acuerdos de asociación con los colectivos de médicos y enfermeras para sensibilizar mejor a estos profesionales acerca de los riesgos de derivas sectarias, ya que El campo de la salud es particularmente vulnerable. El área terapéutica está liderando las solicitudes de información a la Mibiludes con casi el 40% de los informes recibidos. El número de estos casos ha aumentado cerca de un 50% en 3 años, de acuerdo con esta misión. El entusiasmo del público por prácticas terapéuticas alternativas no validadas científicamente y el aumento de ofertas formativas que entregan diplomas no reconocidos por el Estado a personas que abusan de la fragilidad de los pacientes pueden exponerlos a riesgos de derivas sectarias. Se lee en un comunicado de la Mibiludes que añade que paralelamente la salud, la búsqueda del bienestar y el desarrollo personal pueden presentar los mismos peligros. La Mibiludes, presidida por un antiguo médico, el exdiputado socialista Serge Blisco, ha firmado por primera vez acuerdos de asociación con los colegios profesionales de enfermeras y médicos. El primero de los acuerdos busca sensibilizar a las enfermeras sobre el riesgo de derivas terapéuticas de carácter sectario, mientras que el segundo acuerdo pretende informar mejor a los médicos y mejorar la atención de los pacientes víctimas. El objetivo general es mejorar la calidad de la atención médica de los pacientes, sobre todo cuando se interrogan por una vía de atención, es decir, la elección de un terapeuta o tratamiento complementario. Una de las principales asociaciones francesas que luchan contra las sectas, el Centro contra las Manipulaciones Mentales, lanzó el año pasado, en otoño, una campaña de información y prevención dirigida a los profesionales de la salud contra los tratamientos milagrosos y los falsos terapeutas. Algunos grupos o terapeutas autoproclamados desarrollan métodos empíricos de diagnóstico o de tratamiento que pueden poner en peligro la salud de los pacientes en el marco de prácticas que se incluyen en la práctica ilegal de la medicina y la estafa. Las personas con edades a partir de los 80-85 años están particularmente expuestos. El Centro contra las Manipulaciones Mentales considera particularmente la capacitación en el campo del comportamiento, coaching, gestión del estrés, inteligencia emocional, como una puerta de entrada para grupos sectarios y ofrece la cifra de un 10% de las ofertas de formación de este tipo que deberían estar bajo observación y cautela. Muchas gracias, Padre Luis, por tenernos al día sobre las sectas y la nueva religiosidad. Encantado, Izaskun. De nada. Gracias a ti por tu trabajo y a Vicente en sus tareas de dirección y producción. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.